Luna. Hace una bicicleta, maga hacia el centro. Buen centro de El Chagui. Le queda Loquero. Le queda Loquero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más, el episodio número 49 del podcast PR, que viene de descansar y de vacaciones, cortesía de Don Murdoch Era, que ya lo escucharon, y pues como ya va a regresar mi casa a la actividad que importa, pues ya también volvimos nosotros. Y saludo, como siempre, a mis compañeros, ya escucharon a Murdoch. ¿Cómo estás, Murdoch? ¿Qué onda? Pues bien relajadito, ya más tranquilo. No, pues, cínico. Es que estamos tan a la vanguardia que nos tomamos una semana de vacaciones antes de la semana de vacaciones. Entonces, pues está agradable. Un placer estar de regreso, porque además, pues fue así agradable con un buen partidito que deja de buen sabor de boca. Y pues ahora a lo que importa. Ya estamos de regreso. Murdoch se refiere a la cascarita que jugó en la playa con el balón del Necaxa, por cierto, y no a otro partido, pero saludamos también a Taker. ¿Cómo estás, Taker? Bien, feliz de estar de regreso, aunque son vacaciones, creo que nadie nos va a escuchar esta semana, ¿no? No sé, creo que Murdoch planeó mal ahí su logística o su lógica, y pues la semana pasada todos preguntaban del podcast, no tuvimos, y ahora que están todo el mundo de vacaciones y a nadie le importa nada, pues aquí estamos, ¿no? Pues creo que ahora sí nos van a escuchar nuestras familias, sí. Exacto. Por culpa de Murdoch nos van a castigar. Exacto, todo es culpa de Murdoch, como siempre pasa. Oye, pero, bienvenido. Pero ¿qué pasa? O sea, yo creo que todo el mundo va a estar al pendiente porque es semana de clásico, jefe. O sea, estamos así a punto de tener otro encuentro más con el odiado rival. Entonces, ¿por qué no? Incluso si están en la playa, usarse, ¿qué mejor que estar en la playita? Imagínate así, imagínate la escena, así en tu camastro, frente a la playa, bajo el sol, bueno, bien tapado para que no te cale feo, con tu Cocofish acá a la izquierda y el podcast PR en las orejas. Está sensacional. Sí, imagínate, y la falla alguien del Necaxa y en eso decimos alguna burrada y se cagan de la risa ahí, ¿no? Van a decir que no respetan la camiseta, güey. Está el tiro. Además, quién sabe también cuántos de nuestros podescuchas estén tomando sus vacaciones en Cancún. En una de esas, pues ahí está, se lanzan a ver al Rayo en cancha ajena. El Cuchitril está por ahí, es el estadio Andrés Quintana Roo. Entonces, el estadio Sevillano. El estadio Llanero. Uno de los 400,000 estadios olímpicos que hay en el mundo que no son olímpicos. Ay. Por ahí, de los que iban a ir, Rayotab, nuestro amigo Rayotab, él sí va a ir, él sí es pudiente y ya de andar por ahí en Cancún esperando el partido del viernes. De mañana, ¿no? Mañana. Oye, Alex, ¿no te ibas a lanzar tú también? ¿Qué onda? La verdad es que vi mi cartera y dije... La cuenta de banco y... dije, mejor la final mejor o la final de ascenso. Mejor me espero a la final. Muy bien. Porque ahora sí, aunque nos critiquen, ahora sí tenemos final asegurada, ¿eh? Así que así lo perdemos siempre nosotros. Vamos a ir a la final. Aunque yo ya fui esta vez un partido en el torneo, un partido de esos que les llaman de temporada regular, algo así. Esas cosas que yo no conocía. Pues ya vamos a empezar pues con bien. Los temas, porque sí, ya. Pues vamos, ya vámonos, nadie nos va a oír, vámonos. Vamos a empezar rápidamente, pues vamos a recordarle a la gente, porque seguro ya tanto tiempo ya lo olvidó, pero regresamos a la realidad de la liga, después de los estupendos partidos del Tri de su corazón. ¡Wow! Lo mejor de esos partidos es que no jugó Cairelitos. Y bueno, antes de empezar con los temas, empezamos con una rola, ¿no? De que ya es para todos conocida, es el Cártel de Santa. Y bueno, como honor, ¿no? Al hijo del perro aguayo que falleció hace unas semanas. Y que pues nosotros tres en particular somos aficionados a la lucha libre, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí nos sorprendió la noticia y pues ahí está nuestro pequeño homenaje, ¿no? Al líder de la jauría. Sin duda. De acuerdo. Yo reitero que es el nacimiento de una nueva leyenda que tanto le va a hacer bien a la lucha libre aún después de pasar a mejor vida, ¿verdad? Entonces creo que ya se ganó un lugar en la historia, el hijo del perro. Es que, mira, Alex no lo quería mucho porque era rudo, pero vaya, el perrito, yo lo dije cuando se dio esta noticia en Twitter, lo puse, se lo comenté a un amigo, es de esos luchadores que no se dan en los árboles, ¿no? Tenía mucho carisma, pese a ser rudo, y es de esos que con un gesto o con una seña eran capaces de levantar una arena completa, ¿no? Sí. Y ya. Aparte de eso. Dime. No, te iba a decir que sí, que no me era muy grato, pero pues, en su personaje, y eso era prueba de que pues era un rudo pues perfectamente bien hecho, digámoslo, ¿no? Que hacía bien su chamba. Se daba a odiar, se daba a que no lo quisieran. Ajá, y en contraparte lo que era él como persona, las pocas veces que lo llegué a tratar, era un tipazo, nunca vi que le hiciera caras a nadie, que le negara nada a nadie. Sí, igual yo tuve la oportunidad de entrevistarlo dos veces. Me pareció muy sensato, muy congruente con lo que pues era, ¿no? Que finalmente empezó a una empresa y con producciones de Los Perros del Mal, aunque bueno, con mucha ayuda de AAA, pero bueno, era un luchador diferente a los de pues actualmente se dan, ¿no? Que ya no hay como que de esa calidad. Pues ahí está. De acuerdo. Merecido homenaje. Lo pues recordaremos bien. Siempre. Aunque bien lo puso Alex cuando se dio la noticia, no es nuestro deporte, pero pues igual, ¿no? Sí, pues igual se le recuerda. Y ok, pues, bueno. Bueno, ya entrando sí. Ahora sí al tema. Este fue el episodio 49. Nos escuchamos la próxima semana. Ya entrando al tema, le recordamos a la gente el partido anterior un poquito, que fue ante Mérida en el Estadio Victoria, un partido que pues termina 0-0, que surgen las críticas y llueven que el técnico no funciona, lo cual se terminó una semana después, pero por lo menos en esa semana sí se pegó un grito, sobre todo porque el punto dejó en un limbo a Necaxa, ¿no? Está en sexta posición ahorita, a 3 del líder, pero a 2 puntos me parece de quedar eliminado, entonces por eso surgieron las críticas, ¿no? Sí, que ahí en ese partido, bueno, mi juicio fue que Miguel Fuentes respetó en demasía al rival, me parece. O sea, incluso se nota en las declaraciones que hace, porque a pesar de que me parece que Mérida no fue a proponer gran cosa al Victoria, Miguel Fuentes termina diciendo que pues el rival cuenta, que es el líder general y que a final de cuentas pues no dejaron ir 2 puntos, sino que pues sacaron 1, ¿no? Y es se me hace limitada la visión. Pero bueno, al final de cuentas es suponemos que es así como lo tenía presupuestado. Y pues nada, creo que esperemos que el partido que le siguió y que levantó el ánimo de toda la afición sirva como trampolín para terminar de mejor manera el torneo regular. De respecto al partido ese contra Mérida, yo la verdad no sé qué pensar, no lo vi, no pude verlo, ya saben que el horario se me complica, es muy temprano para mis horarios laborales, pero vaya, Alex me dice que es el peor partido del torneo, y sin embargo yo había leído en varios comentarios que decían que se había jugado bien, que se había atacado, que se había propuesto, que se había dominado a Mérida. Entonces, no sé qué pensar, la verdad no sé qué pensar, aunque sí, lo que dijeron ya, ¿no? Las críticas llegaron, yo creo que desde antes de acabar el partido contra Miguel Fuentes, ya saben, no, nadie lo bajó de basura, de incompetente y demás, ¿no? Pero yo la verdad no sé qué pensar, no puedo opinar de un partido que no vi. Bueno, el otro tampoco lo vi, pero ese no fue culpa mía. Pero a ver, ¿en realidad fue tan malo Necaxa o fue tan bueno? No sé, ya estoy confundido. Lo que pasa es que, bueno, como yo vi el partido, la verdad es que Mérida no llegó al Victoria con ganas de ofrecer algo. O sea, llegó y dijo, pues el punto a mí me sirve más que lo que te sirve a ti. Y Necaxa intentó y siguió intentando y pues nunca fue capaz de abrir la meta de Venados, ¿no? Tuvo el balón, sí, ya llegó también con pocas ideas para mi gusto, pero pues sí llegó. Y al final, pues, me parece que hasta un expulsado hubo, ¿no? No recuerdo bien, pero pues sí, en lo particular sí creo que Necaxa no aprovecha una gran oportunidad y que lo que lastima más es el hecho de haber bajado a la sexta posición, que aunque sí hasta tres de los líderes, pues sí, como que la posición, o sea, tú lo ves y sí dramatizas un poco, ¿no? Lo que dijo Murdoch ahorita de Miguel Fuentes, que me hace también limitado, que me hace que no tenía que dar esa lectura. Realmente sí se pierden dos puntos porque estás de local, entonces sí se pierden dos. Y sí, aunque sea el líder y lo que sea, pues también es tu casa y eres el equipo campeón, entonces ese discurso no me agradó. Pero a final de cuentas son todos, ¿no? Fueron todos los jugadores los que fueron incapaces de no poder penetrar la portería de Mérida, ¿no? Sí, dentro de lo rescatable. La culpa es de Fuentes. ¿No lees los comentarios en redes sociales o qué? Hubo cosas muy que sacaban de onda. Primero, no ver al ojero de titular. Decías Murdoch. Ajá. Bueno, ver ya a la defensa con Padilla y Carlos Ramos. Que Ramos se ve que mantiene el nivel y creo que ha empezado a agarrar un ritmo importante en la defensa. Por otro lado, lo que caracterizó mucho este partido y que le dedicó varios minutos Fuentes también en la conferencia de prensa al final, fue a quejarse del arbitraje. En este caso, se quejó de que el árbitro estuvo amedrentando a los jugadores durante todo el partido, amenazando e insultando. Entonces, eso pues llama un poco la atención, porque dice que ya ha sido constante, o sea que en este caso el árbitro sí se ensañó con Necaxa, pero que ha habido cuestiones de muchos golpes que se le han permitido en contra de nuestro equipo. Entonces, eso llama la atención y desemboca finalmente en la expulsión de Michel Gibrat, que el mismo Fuentes dice, pues no lo sé, o sea, si lo insultó, no lo justifico, bien merecida la expulsión, pero pues fue por una situación de estar una y otra vez. Incluso se nota porque el capitán Padilla no es normalmente un jugador que vaya a quejarse con los árbitros, y desde el primer tiempo, o sea, cuando se pitó el final del primer tiempo, Padilla se le fue encima al árbitro a reclamarle y decirle cosas que no es, repito, común en su comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, no sé, se lo pinta así como que sacamos lo que pudimos sacar y vamos a ver ahora cómo cierra. Sí, que ahí, por ejemplo, también hubo muchos comentarios que decía que ya hasta pone de pretexto al arbitraje, pero yo no vi que lo pusiera de pretexto. Yo vi que dijo el árbitro les dijo de cosas nada más, no que lo puso de pretexto. Y bueno, como algo personal, también me llama mucho la atención que tanto él como Caixinha en el Primera División también se quejen tanto del nivel de los árbitros, ¿no? Entonces, pues entender que si en Primera División tienen a los árbitros malos, pues imagínate, sí, en ascenso, ¿no? Así es. Pero bueno, yo creo que hasta ahí lo de Mérida, porque ya tiene mucho rato, pero pues sí, así fue como se dieron las cosas y bueno, no sé si me lo permiten, dando pie a lo que pasó después, una semana después con lo del América. Creo que se llama la atención que pone una alineación titular, o sea, de inicio contra el América, con las variantes de nuevo poner a Felipe Gallegos como lateral por izquierda, ahora sí Lojero de inicio, y me parece que se vio un mejor funcionamiento, incluso considerando la ausencia de Michel, o sea, no inició esta ocasión, la contención estuvo estelarizada por el Perrito y por Lucho Pérez, entonces me parece que Fuentes se lo toma en serio como para mantener el ritmo del equipo y darle continuidad a una escuadra titular de cara a lo que venga con el partido contra Atlanta. Pues bueno, hablar del partido del América un poco, porque ahí ya ahora sí todos estuvieron contentos. Me imagino que el estadio fue amarillento por todos lados, Murdoch. Así es. Así fue. Y bueno, sí. A diferencia de Necaxa, el América no se tomó en serio al principio el juego, creo yo. Sí presentó su cuadro Z, ¿no? Pero bueno, ya después cuando vio que Necaxa no era un equipo, digamos, tan malo, o bueno, era el campeón del ascenso finalmente, pues mete a su equipo prácticamente titular, ¿no? Y ahí es cuando Necaxa sí, creo yo, en el segundo tiempo sufre bastante, incluso lo empatan, pero bueno, fueron dos penales, uno a mi parecer no era penal, y no tenemos a Arjen Robben nosotros, ojalá, pero no, pero el último a mí no me parecía penal, pero pues al final de cuentas Necaxa creo que aprovecha mejor que el América el partido amistoso, ¿no? ¿Qué era eso? Un partido amistoso, porque yo luego vi una imagen que decía campeón de campeones, quería vomitar, no. Sí, fue como bizarro, pero pues ya no le dieron, bueno, yo ya no vi mucho eco a eso, como que hasta ellos mismos dijeron, no, sí se está prolongando esto demasiado. Nos pasamos, ¿no? Sí, creo que sí. De lo que oye, lo de América me llamó la atención. Ajá. Ah, perdón, no, adelante, no, adelante. Bueno, nomás te iba a decir que en cuanto a lo que decía Alex de lo de las de la América, que no se lo tome en serio. Ajá. Tu amigo René Fausto. Ajá. Hizo el comentario. No, es buen compa, ya estuve platicando con él un ratito. Hizo el comentario que el Ferrari nomás llevó las llantas. Ahora, es que era, por ahí iba mi comentario, el América, no vi el partido, no hubo transmisión, más que de radio, me parece, sí. Por ahí había unas jugadas, un resumen, pero me llama la atención el solo hecho de ver la alineación, ¿no? Tú ves la alineación del América y dices, ¿quién es? Y para el segundo tiempo, creo que hicieron 9 cambios y metieron al América que todo el mundo conoce, ¿no? Hicieron 10. Seleccionado. 10, ¿no? Hicieron a todos menos al portero porque no, se quedó otro de los jugadores. Ah, como sea, y entonces era, como decía Alex, el América es el América, ¿no? Ahora, me llamó la atención que Alex dijo que Necaxa, y lo dijo Alex, que Necaxa es un equipo no tan malo, así dijo. ¿Cuánto lo quieres al equipo, güey? La verdad, o sea, seamos sinceros, el equipo, si lo compara, o sea, toda la liga de ascenso es mediocre, o sea, y también la primera división, entonces, no, pues no hay por dónde defender al cuadro, equipo campeón del ascenso. Gigas, espíritu del mal, pero, abandona este cuerpo. Pues al final de cuentas es lo que nos toca, ¿no? Ya ni modo. Oye, pero ¿cómo que no tan malo? O sea, mira, yo pienso que el equipo es dentro de su liga y lo que quieras es En bueno, ¿no? O la sea, es liga, en la competitivo. liga, pues es No, igual que todos, ajá. ¿no? No creo que podamos decir que el equipo es no tan malo. Yo sí creo que es un O sea, equipo. no tan malo, quizá Lobos Buap, no tan malo, ¿quién más? Altamira, Lobos Mineros de Buap, Zacatecas es no tan malo. No, Altamira es es ahí malísimo. cuando debemos decir otra cosa porque nos ganaron. Altamira con todo el que nos ganó es malísimo, igual que el Celaya. El Celaya no Irapuato. nos ganó, claro. Irapuato es malísimo también, Zacatepec también. Por eso decía, Lobos Buap es no tan malo. Pues igual, o sea, yo me refería al nivel en general del fútbol mexicano, no en divisiones, pero bueno, sí, yo sí lo considero que es, o sea, en la medianía, porque el torneo está así, es mediocre, la Ve verdad. prendiendo la leña, ¿no, Murdo? Porfa. Gigas, yo te condeno. Abandona ese cuerpo decadente. Dijo, es a final de cuentas lo que nos toca, pero pues es así. Pues mira, la cuestión es que el equipo titular, de Necaxa sí le andaba pegando una repasada, no muy dominante, pero sí le estaba compitiendo a un equipo B o C del América, ¿no? Cuando entran las estrellas que todo el mundo, o sea, cuando saltaron al campo después del descanso de medio tiempo, pues medio estadio se volvió loco porque ya estaban el pelón Benedetto y todos esos que el Zambu y hasta el Zambu y así su porra personal tiene. Que no hizo nada Zambu en todo el partido más que meter patadas y Pero ninguno, fricción. ¿no? O sea, O sea, salvo creo Benedetto, que tal tiene vez. un lustro sin hacer nada. Y el portero del América, malísimo, pero malo. O sea, cualquiera de los tres que tenemos ahorita es mucho mejor que lo que tienen, que lo que mandaron al arco americanista. No sé si hasta fue a propósito para darle chance al Necaxa de que metiera algo de peligro, porque sí, no, o sea, todo escupía. No, muy, muy mal ese portero, que incluso ya le han dado regalando un gol a Carlitos Hurtado poquito antes de salir. Importante que en cuanto Necaxa recibe el gol en esa jugada de tiro de esquina, que Cristóforo no alcanza a sacar. Luego, luego en la siguiente jugada es cuando se da esta situación de penal, ¿no? Entonces, creo que de nuevo tuvo reacción. Y supo manejar bien el partido. A final de cuentas, pues, fue emocionante por eso. Digo, incluso ya el segundo penal. Así de que yo creo que Tomón se le fue a reclamar al árbitro. Yo creo que el mismo árbitro dijo: No, pues la verdad sí la defequé, pero pues es amistoso. Ya no, no lloren y ya vamos a cobrar. Y ya todo el mundo, ah, sí, bueno, ya. O sea, ya no dijeron, ya nadie dijo nada y se cobró ese segundo penal. Entonces, pues sirvió para el espectáculo. La gente que fue a ver al América, que sí fue mucha, aunque no estuvo lleno el estadio. O sea, creo que había más gente en la vez de Cruz Azul. Porque además Aguascalientes es muy, como está muy pegado a Jalisco, pues es mucho más chiva que americanista. Entonces, o sea, sí había muchos, pero Mariconista amariconi, amari, am, eso. Huilas, pues. eso. Entonces, todo el mundo salió contento a final de cuentas, incluso hasta la directiva, yo creo, porque sí se reportó buena entrada en el estadio. Oye, y Y Cristóforo, la somos verdad, campeón de campeones. sí, eso es, sobre todo. Cristóforo, la verdad, pues sí cumplió, ¿no? O sea, dentro de lo que fue exigido, me parece que estuvo bien, ¿no? Sí, pues es que Digo, o sea, es un portero confiable, sí, ¿no? confiable. Digo, faltaría verlo con mucho más regularidad. Pues yo creo que ya está el otro torneo, porque ahorita ya difícilmente creo que le puedan dar rotación a que el Chivo suelte la portería necaxista. Pues al final de cuentas es un 3-1 que pues hizo otra vez a Miguel de Jesús un buen técnico y la afición lo perdonó. Y pues es un buen, lo que creo que es más importante pues que es un buen resultado lo anímico para encarar al próximo rival que es el Atlante, para muchos clásico, pues, de Necaxa, y pues ahora es en Cancún, en una situación extrema, ¿no? Necaxa se juega prácticamente la calificación ahí, en caso de ganar pues estaría prácticamente, creo, calificado ya. Si pierde, fuera de la liguilla lo más probable, y el Atlante no tiene otra opción más que ganar. Oye, si pierde contra el Atlante, que no gana desde la fecha 4, es para que pidamos la cabeza de Fuentes y de los 30 jugadores del plantel, ¿eh? Pues, mira, ya se perdió con Altamira y con Irapuato. que están arriba y abajo del Atlante ahorita en la tabla general, o sea que... Sí. Y Atlante, no, bueno, se juega su última carta, tiene que ganar forzosamente. Lo que decíamos, ¿no? Necaxa le podría dar la... regalarle al Atlante su otro año. Sí, o sea, Necaxa tiene una oportunidad que yo creo que es interesante, porque pues sabemos que el último descenso se consumó justamente en esa cancha, y ahora pudiera ser que Necaxa le dé al Atlante un año más de estar ahí en caso de sacar los 3 puntos, y creo que sería pues una venganza adecuada, ¿no? Para el equipo. A medias, ¿no? A medias, ¿no? Porque pues, no va a ser lo mismo. Es como cuando un equipo te gana una final, tú le ganas en fecha 5, no puedes decir que es revancha. Pues yo creo que si Necaxa asciende y gana este partido, yo creo que se podría consumar una buena revancha de esa manera. Digo, porque el Atlante a final de cuentas no se descendió. El Atlante simplemente puso el último clavo ahí. Algo que era inevitable, entonces... De hecho, lo puso el árbitro, que se inventó un penal, ¿no? Ahorita que se inventan un penal a favor, entonces, nada más. Que los árbitros nos repongan lo que nos quitaron. Creo que es importante... Y subiendo este partido, contra Atlas, que nos regalen un gol, porque fue el mismo árbitro. Es importante, pues sí, desde luego, o sea, es importante, porque si lo pierdes, vas a llegar... O sea, ajá, jugándotela toda contra el líder general, o sea, otro líder general que recibes en casa y que no te vas a poder escudar en que es el rival cuenta y es el líder, porque está bien pesado. O sea, Necaxa tiene que aprovechar este partido, aprovechar la situación del Atlante, porque viene muy a la baja, ya se devaluó completamente, para llegar más tranquilo a este partido contra San Luis y asegurar una buena posición en la tabla general de cara a la liguilla. Ya la posición es la de menos, lo primero sería calificar, ¿no? Sí, y me parece que si gana está prácticamente calificado. Creo que si acaso faltaría un punto o algún resultado que no tenga que ver con ellos para calificar, pero estaría prácticamente dentro. En caso de perder, lo que es importante mucho. Sí, lo que es importante es que no se debe perder para no tener la necesidad que se tuvo el torneo pasado de jugarte la calificación en la última jornada, ¿no? Independientemente del rival y de que se vaya a jugar en casa, vaya, me parece que no sé cómo decirlo, es triste y es poco para los alcances del equipo el tener que llegar hasta una última fecha para calificar. Entonces, desde ahí me parece que Necaxa tiene prohibido perder contra el Atlante. Y debe buscar, si no la calificación, sí el resultado que lo acerque, ¿no? Para dejar de hacer cuentas o ver combinaciones de cara a la última fecha. Creo que a la fecha no hay ninguno calificado, y creo que hay dos eliminados nada más y ya. Todos los demás tienen chance. Entonces. No, el San Luis sí ya está dentro. Creo que no, ¿no? O sea, por diferencia de goles. Y tú ya le pusiste la coronita, compadre. Ya les pusiste la estrellita, no, en el escudo. Quisiera que pasen de cuartos o semifinales, donde queden ubicados esos tipos. Pero bueno. Oye. Pero bien que les pusiste la estrellita, güey. ¿Ustedes se acuerdan cuántos puntos hizo Necaxa el torneo pasado? 24, ¿no? Algo así. Sí pasó, algo así, sí pasó, ¿no? De 20. O sea, porque también, o sea, a estas alturas, el torneo pasado también estábamos con el Jesús en la boca de que a ver si iba a alcanzar para calificar, ¿no? O sea, se saca el empate con el Atlante, me parece. Pero sí. Y luego el de visita de San Luis, ¿cómo nos fue? Ganamos. Eso porque ganamos. Fue el día que fuimos al Rayo Pibil. Anda, sí, cierto. Ah, pues. Necaxa hizo 21 puntos. Y se calificó con ese. Porque parte de los objetivos de lo que se había dicho al principio de este torneo era que se quería mejorar esa cosecha. Y pues todavía. O sea, para igualarlo entonces tendríamos que sacar el empate. Bueno, para superarlo. O sea, estamos ahorita con 18. Ganando, pues llegamos a 21. O sea, todavía tiene esa posibilidad, pero sí, el mismo Fuentes decía que él esperaba que para estas alturas del torneo ya estuviera calificados. Sí, pero la diferencia es que, por ejemplo, el torneo pasado, pues prácticamente Coras se llevó toda la liga. Sí. Y ahorita el líder general tiene 21, ¿no? Sí, no ha habido un líder matón, así como lo fue Coras. De hecho, hay dos, ¿no? O sea, hay dos. Que es San Luis y Mérida con los mismos puntos, salvo la diferencia de goles. Es lo que, pues ya creo que San Luis, ¿no? Es el que tiene mejor. Ajá, sí, San Luis ahorita parece como uno. Pero no ha habido, o sea, no ha habido un líder que dure más de dos o tres jornadas en ese posición. Sí, curiosamente el Atlante que después. Ah, bueno, al principio. Con sus cuatro partidos que son los únicos que ha ganado. Así es. Entonces, así las cosas. Insisto, que se debe aprovechar la situación del Atlante para sumar tres puntos de visita otra vez, porque ya se le olvidó lo que era sacar cosecha de puntos fuera de casa, y con el saborcito especial de que sea el Atlante y lo que dices, que significaría para ellos ya despedirse de la posibilidad de jugar esta liguilla, y por ende pues ya chutarse otro añito en este infiernito de la división de ascenso. De aquí del ascenso, sí. Ahora, bueno, ya hablaremos más adelante de la quiniela, pero hay partidos interesantes que nos podrían, digamos, echar la mano, ¿no? Como el de Zacatecas contra Coras, y Mérida va a jugar contra Lobos, que también ahí está con 18 puntos, igual que Necaxa, entonces... El mismo, todavía se pueden mover. El mismo del Atlante que va contra Correcaminos, que también está. Entonces aquí es donde se va a partir mucho la situación. Atlante va contra Necaxa, compadre. ¿Qué dije? Perdón. ¿Qué estás tomando, Mordo? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué dije? Maldito alcohol. Salud. Atlante, otra ronda, por favor. Atlante va contra Correcaminos, es el San Luis, perdón. Mordo, te creo que a veces confundas los escudos. Pero el de Necaxa, ¿cómo lo puedes confundir, güey? ¡No! Está obsesionado no. con hacer clásicos y entonces se confunde Atlante y San Luis. ¿Sabes qué fue? No, me voy a justificar porque es que iba a decir el Atlético San Luis. Perdón, ya tomé demasiado. La cuenta, por favor. No, se parece mucho, sí. Atlético y Atlante. Oye, Murdo, discúlpame. Si bien, mira, la semana pasada no viniste. Sí. Nos dejaste aquí plantados para la grabación. Ahora vienes y vienes en este estado. ¿De qué se trata, compadre? Salud. Te vamos a pedir que seas más profesional. Mira, lo bueno es que tenemos. Salud. Salud. Bueno, ustedes entienden, ¿verdad? Que también ese es un partido interesante del Atlético San Luis contra Correcaminos. Bueno, sí. O sea. Ya ni porque está tu profe Arias. Raúl, no, ese Raúl, perdiendo con el Celaya. En fin. Ahora, viendo del Atlante, ¿les interesa saber quién está en el Atlante o no? Pues está. El Atlante no existe. Romagnoli, ¿no? Emaná. Sí, que, o sea, en realidad, pues podríamos decir los nombres, pero no le ha ido bien con su cambio de técnico tampoco. O sea, podríamos decir que no era culpa del Gaby Pereira. Sí, ahorita está Granolati, ¿no? Y extraño, ¿no? Porque Atlante era el que parecía estar mejor armado, ¿no? En teoría sí. Y anda repartiendo miserias. Exnecaxistas, pues está Oscar Talancón en la defensa. No, bueno, jugó acá. Jugó como 10 minutos. Jugó como Eduardo Herrera en el primer partido del Tri. Guadarrama, ¿no? 10 segundos. Guadarrama que vino del Atlante y luego se fue cuando descendió el Atlante. El Sony, que pues ese sí, como que dentro de todos es de los que, pues sí, dejó buen paso por buena imagen aquí en Necaxa. Está Dani Márquez, que también fue delantero, me parece, de Necaxa en algún momento con Tita. Jugó como 10 minutos. La verdad, olvidamos el equipo. Y luego se fue a no sé qué equipo y jugó Libertadores. Así es. Sí, cierto. Entonces, bueno, pues digo, un Atlante que parecía que traía nombres suficientes para hacer mejores cosas y le ha ido de la patada. Pero mejor no hablemos esta semana. Ah, pues sí, es que no vaya a ser. La onda es Necaxa. Si se lo toman en serio, creo que Necaxa puede hacer buen fútbol porque lo ha demostrado. De las cosas positivas también fue que en el partido contra el América volvimos a ver a Sebastián Fernández y finalmente él es uno de los que provoca la jugada del penal que le da el 2-1 a los Rayos. Entonces, incluso no sé si también el segundo es sobre él al que derriban, no me acuerdo. Pero ojalá podamos ya ver ahora sí a Sebastián Fernández con más regularidad en este par de partidos que quedan. Pues ahí está. En caso de perder, bueno, se estaría complicando mucho la calificación e incluso ya estaríamos hablando de pensar en la final de ascenso, ¿verdad, muchachos? Pero la siguiente semana sería eso. Sí, vamos, esperemos que no, que se saque un buen resultado para seguir con la esperanza de sacarlo limpio con el bicampeonato. Oigan, pero ¿a poco no estaría emocionante decir nuestro próximo partido es la final? No. Jugamos contra el San Luis y después la final. Pase lo que pase. No, porque sería, ¿qué? ¿Un mes? ¿Espera? Nos ahorramos todo el trámite de la liguilla. Ya son 3 semanas. Un mes. 3 semanas con Semanas porque. Pero si le sumas la semana del San Luis. La única final creo que se juega de semana a semana, ¿no? La verdad no sé, pero creo que es la final. 16 y 23 de mayo es la final de ascenso. Fíjate, no, espérate. 16 y 23. Ajá. Déjalo de mayo. De una vez. Déjalo, voy a comprar mi boleto. Por cualquier cosa. ¡No! Más vale anticipar. No. Mejor reserva una semana antes, compadre. El 9 y ya decimos bicampeones, ¿no? La neta, no, yo ese mes, porque sí es un mes, o sea, contando como dice la hermana de San Luis, yo traería los calzones a la mitad de las rodillas todo el trinche día, ¿no? O sea, esperando ese momento. ¿Y cuál sería la diferencia, compadre? No, pues que acá, pues, como sí se caen, pero no tanto. A ver, Murdoch. Dice Murdoch, traería los calzones a mitad de las rodillas esperando ese momento. ¿Qué momento, Murdoch? Pues en que ver si nos ensartan otra vez o no nos ensartan. Ok, ya se puso muy rudo esto. Oigan, Necaxa es el mejor calificado en el fair play del torneo, por si les quitaba el sueño. Apenas sumó su primer expulsión. Y a pesar de eso, pues perseguido por las árbitras. Pinche Michel, digamos. Cosas que no entiende uno. Ya, pero el equipo es no tan malo, diría Alex. Somos líderes de estadísticas intrascendentes. Es elegancia, es lo que te dice esto. ¿Y les parece si ya pasamos a la...? Es la elegancia que les ha dado, que les ha inyectado el profe Fuentes. Exacto. La caballerosidad dentro del terreno de juego. Sí. Pues sí. Sí. Pues ¿qué? ¿Ya vamos ya a la quiniela, ¿no? Que somos unos expertos de papel y creo que no nos ha ido muy bien, que digamos. Oye, de veras, ¿cómo nos fue la quiniela pasada, Don Taker? La anterior fue la 11, ¿estoy bien? Ajá. Ok. Aquí lo tengo. Tal como decíamos, David Mota, que fue el invitado por parte de, para representar a la afición, nos ganó. Tuvo 4 aciertos y nos ganó la quiniela. Fue líder de la jornada. Alex tuvo 3 aciertos. Un servidor tuvo 2 aciertos. Don Murdoqueras tuvo también 2 aciertos. Y Mónica, la chica rayo, hizo un Murdoqueras y tuvo un acierto. En cuanto a las que se pusieron en los comentarios, solo hubo 2. José Enríquez dio cátedra en la quiniela y tuvo 5 aciertos. Y Beto Rayo tuvo 4. Los totales hasta ahora, ya los perdí. Pero pues creo que iba ganando Alex, ¿no? Creo que sí. ¿Dónde los definieron? ¿Vieron? Alex, es una liga mediocre con Ordo. Vaticinos mediocres también. Pues sí, estamos de 2-3 aciertos, Murdoch. Oye, Murdoch, ¿no agarraste de servilleta la hoja, verdad? No, para nada. Ok, ya la encontré. Ah, bueno. Ya lo perdí. Ya la perdí. Aquí lo tengo ya. Totales, Alex tiene 36, un servidor tiene 34, la afición tiene 33, Murdoch tiene 31 y Mónica tiene 25. José Enríquez llegó a 28, David Monta llegó a 26 y Beto Rayo llegó a 20. La jornada 12, creo que teníamos que invitar a alguien, ¿verdad? Ah, sí. Ah, de veras. Invitar a alguien por las olvidó. Vacaciones. Es que lo íbamos a invitar la semana pasada. Invéntale una CD de que el Bueno, invitaremos hizo. A alguien, ¿no? Invéntate una. Y ya dices que el cromo ahí. Invitado, verán ese invitado cuando esté el post, ¿no? Pues exacto. Sí, a más tardar el viernes por la mañana estará publicada. Ya estarán ahí la quinela. Las de nosotros y la del invitado que no hemos invitado, porque se nos había olvidado, la verdad. Pero bueno, pues vamos con los pronósticos, nuestros expertos pronósticos, ¿no? Así es. ¿Quieren que les vaya diciéndolos? Ya se me bajó, ya me eché un café. ¿Ya se te bajó? Sí. No nos vayas a decir Correcaminos contra Necaxa, porque sí nos paramos a zapearte, ¿eh? No, ya me voy a portar bien. A ver. Ya fue. Empezamos entonces con la quiniela de la jornada 12. Que empieza con el partido entre Mineros de Zacatecas y Coras de Tepico. Empate. Qué difícil situación. Yo creo que Mineros. Es empate, por favor. Yo creo que Mineros. Empate, por favor. Pues yo le voy a poner Coras para estar distinto. Luego... Pues distinto a nosotros, pero no a Mónica, porque Mónica puso Coras. Ah, bueno, pues ya. Sí. Bueno, luego Atlante recibe a Necaxa. Necaxa, por favor. Sí, vamos a echarle vibra. Necaxa. Necaxa. Digo, hay que ser educados, ¿no, señores? Así como le decimos pinche Necaxa, pues hay que pedirle que gane, por favor, también, ¿no? Y de buenas. Y de buenas. ¿Mónica qué dijo? Mónica puso Necaxa, perdón. Muy bien. Necaxa, Necaxa. Luego, Irapuato en casa recibe a Dorados de Sinaloa. Diablos, ¿por qué tenía que ser Irapuato? Dorados. Yo voy a decir empate. Dorados. Mónica dice Dorados. Luego, el sublíder Mérida recibe allá en la Ciudad Blanca a Lobos WAP. Sí, empate, me por favor. Me gustaría decir Lobos, por favor, pero... empate, por favor. Me gustaría decir a mí también, pero empate, por favor, pero no, voy a decir Mérida. Mérida. Y Mónica dice empate, no sé si diga por favor, pero es empate. Por favor. Luego... Alebrijes de Oaxaca recibe al poderoso Altamira. No, pues como no. Diría Alex, es de esos partidos que no deberían existir. Este partido sí no debería existir. No puede ser. Empate. No, y espérate, al último. El último. Alebrijes. ¿Tú qué dijiste, Alex, perdón? Alebrijes. Ok, Mónica dice sí, Altamira. Sí, ya vi el último, no puede ser. Y Mónica, si le hacemos de 6 partidos. De 5. Mónica dijo, voy por mi familia y pongo Altamira. Muy bien, Mónica Altamira, muy bien. Luego, a ver, Atlético San Luis recibe en el Alfonso Lastras a Correcaminos. ¿Quién no el corre iba contra Necaxa? Oh, que la chinga. Ya, perdóname. Bueno, empate, por favor. El corre. Yo también voy corre. Y Mónica pidió empate también. Pidió. O sea, en vez de pronosticar, ya pedimos, ¿no? No tendrá un empate que le sobre. Muy bien. Vamos, vamos por el último. Es para mi quiniela, por favor. No, ya vamos a hacerla de 6. El último, vámonos, vamos a ponerlo lo mal, no importa. Los dos pierden. Ahí va. El poderoso Celaya, Celaya recibe a Zacatepec, siglo XXI. Y la afición se prende. El partido del que esperamos toda la temporada. Los recoge balones, yo digo. Ay. Van a armar su cáscara ellos y va a estar más buena contra los camarógrafos que ese partido, te lo puedo asegurar. Allá el medio tiempo, ¿no? Sí. ¿Tú, Taker? Ay, no. Voy, yo voy. Qué bueno que no somos aficionados. Qué bueno que no somos aficionados ni del Celaya ni del Zacatepec. No, si así nos quejamos del equipo, imagínense si fuéramos de esos. Sí, yo voy empate. Alex, ¿qué dijiste, empate? Sí. ¿Y tú, Murdoch? Oye, estaba viendo, ¿ya no está el Picas Becerril allí en Zacatepec? No, ya está el Tiburón. ¿Cómo? No, pues nomás por eso que ganen Celaya. ¿Sí? Que por cierto, esta semana fue cumpleaños. Por eso iba a decir, le iba a dar al Zacatepec, pero pues si no está el Picas, que cumple. Oye, pero el Picas no está desde como la hace Murdo. Pues fíjate, es que me importa mucho el Zacatepec, entonces no me había dado cuenta hasta ahorita. Murdo, pero tiene desde la fecha 7. ¿No? Bueno, no lo vi. Entonces tú dices... Celaya. Ya se te hizo. Celaya, Mónica, dice Zacatepec. Los números de Celaya son una broma. ¿Estás seguro que pusiste Celaya, Murdo? Una vez tenía que ponerle a Celaya en este. Son un mal chiste. No manches, una victoria, 3 empates. Son un mal chiste. 7 derrotas. No, pero espérate, 10 goles a favor. ¿Ves los números del torneo pasado? Está cañón. 10 goles a favor, 23 en contra. Y le van a ganar a 13-0 a Zacatepec. Para no, mejorar no su diferencia ser. De goles. No se burlen, es para lo que tienen. Es para lo que tienen, no se burlen. O sea que si el América... Para igualarla, ¿no? Híjoles, no, mejor no digo eso. En fin. ¿O sí lo digo? Que si el América era un Ferrari... Celaya es como una silla de ruedas, ojo. Es un monociclo. No puede ser. Un monociclo, muy bien. La verdad. Ok. Pues así está la fecha 12. Pero aparte tiene la llanta baja, ¿no? Sí. No. Terrible. Ya, esas son la quiniela de la próxima fecha, que igual va a ser una burla, porque sí, porque no damos una en este semestre en la quiniela. Pero, bueno, vamos a pero pasar. Si contaras tú llevarías 45. Sí, así sí. Es que, sí, tú cuentas los de la lucha por no descender también. No, bueno, en fin. Pues ya vámonos con... Él cuenta las derrotas del Puebla. Pero antes, no sé si haya saludos o mensajes contra Murdoch por ausentarse durante la semana en las redes. No sé si alguien las tenga abiertas, porque yo no. Yo tampoco, pero pues podemos abrirlas, ¿no? Germán Noé dice... Extrañando el podcast PR. José Enríquez decía, ¿será miércoles de podcast PR? Pues no fue miércoles de podcast PR. El mismo José Enríquez dice, primera vez que tengo más acierto que todos en la quiniela y no hay podcast PR. Le vamos a hacer su respectivo meme de Bad Luck. Bad Luck, dale. Gotita Magri decía, junto con Zuleta andaban ahí haciendo su trend del podcast. y dice, se burla ella de Rebels, dice, ni le digo porque sería un top one, creo que solo escuchó el primero. Búfalo decía, el próximo podcast PR ya es en Liga MX. Jorge Zuleta decía, de seguro se agarrarán puente, o sea, mínimo hasta dentro de 15 días habrá podcast PR. Pues fíjense que no. ¿Qué más tenemos, señores? Pues, Murdo, que creo que se encontró a la salsa por ahí, sí, en cierto. El estadio. No sé. Iba yo entrando al recinto, después de 2 horas de esperar unas hojas de alineaciones que nunca llegaron. Por eso no puedo saber quién iba a jugar del América, pues ni de vista los conocí. Es que no los conocían, por eso no llegaba la alineación. Sí, así de en lo que les sacaban las cifras y eso. Por preguntarles el nombre. Exacto, de uno por uno. Ya iba yo subiendo las escaleras para el graderío y que me gritan ¡Murdoch! Y pues la neta, ahí en el Victoria nadie me conoce. Entonces me extrañó que me gritaran por ese apelativo. Y volteé y ya resulta que ahí viene Don Búfalo, ahí con todos su joroba y sus cuernos. Yo soy el de la cuenta de Salsa Buffa. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo? Y ya, pues nos quedamos, ya nos sentamos a ver el partido juntos y se la pasó en el celular, ya no sé por qué, tuiteando todo el partido. Pero no, muy buena onda, la verdad, la pasamos muy bien ahí, viendo el encuentro. Y pues bien agradable, les mando muchos saludos, por supuesto, compañeros. Y pues, gracias, gracias. Pues esperamos estar todavía ahí, tuiteando, encontrándonos en Twitter para festejar el campeonato. Pues sí, ojalá, sí, eso pase. Oye, pero... A mí por ahí apenas me dijo que nos va a ver en las finales. Oye, pero qué manera de referirte a él con su joroba, no sé. Pues es un búfalo, ¿qué quieres que haga? Haces pensar que Cuauhtémoc Blanco lleva a redes sociales. Dice, no, y aparte dice Murdoch, en el Victoria nadie me conoce por ese apelativo. Todos le dicen, oye, güey, oye. No, y eso es bonito. Yo hasta sentí raro que no fueran agresivos conmigo. Exacto, entonces dije, ay, ya me vienen a cobrar. Pero no, era Don Búfalo que me alcanzó en las escaleras para... Me vienen a cobrar. Y sí, pues la verdad la pasamos chido ahí en el estadio. Pues esperemos volvernos a ver allá en las finales, ¿verdad? Sería bien chido. Ya me contó su historia de necaxismo y de que cómo le alegró que llegara el patrocinio de Búfalo al equipo y estas cosas. Y pues festejando 3 goles, pues también estuvo padre, ¿no? Un saludo para él y esperamos se repita pronto. ¿Y no nos mandó unas salsas o algo así? No, llegó ahora sí que con las manos vacías, con las pezuñas vacías, pero con mucha buena intención y muchos saludos, compañero. Tú te las quedaste, reconócelo, Murdo. Alex, ¿para qué pregunta? Vamos a estar que, como con el balón, vamos a tener que decirle cada semana. Sí. Oye, y rápido mencionar que aquí Taker les hizo una broma a los escuchas y puso que yo estaba el podcast. Dile el enlace, compadre. Lo confundí, ¿verdad? Fue sin querer. Fue casi sin querer. Pues su confusión resultó en una broma del Día de los Inocentes adelantada. ¿Cómo se llama este día en Estados Unidos? ¿El 1 de abril? El April's Fool. ¿El Fool's Day o cómo? Eso. Algo más pues que ahí mencionar, está. Muchachos. Por ahí, Gutenberg puso un tweet que me llamó la atención también. En referencia a que no había programa y eso, puso ella, lo bueno es que el 48 les quedó muy bonito porque lo escucharemos como por 3 semanas. Reiterar el saludo a okay, René. Mandar saludos, ¿no? Sí, a René Fausto que ya dijo que ya subieron el programa ese de Necaxa TV. Véanlo, ya está en YouTube, ahí en el canal oficial del club. El episodio 2, porque tiene una bonita sección de Descubriendo al Maleta con Marvin de la Cruz. Con Marvin de la Cruz, claro, bien. Como que no me captó la idea el señor René, pero estuvo bien botana, la verdad. Ahí para que lo chequen. A Kevin Chaurán, que también fue su cumpleaños, okay, en esta semana. ¿Sí? Pues felicidades, ojalá haga gol allá en en Cancún. O que lo manden a otro equipo donde juegue más. Ah, no, ¿verdad? Eso no. Eso no. No, está bien. Está bien, el chavo, déjalos. Oh, Taker, ya, luego, empezando con tus malos vibres. Ah, oye, yo no fui el que dijo que el equipo es no tan malo. En fin, ya vámonos. Algo más que tengan por ahí pendiente, ¿no? Para ir mencionando ya. No, creo que no. Lo que vamos a tener como... Que mandes el balón, compadre. Tema de salud. Pues ya pásame la dirección. Dime a dónde lo mando y con todo. O sea, nada más que me la pasen. Pues ahí está. Nada más sé que es en el Estado de México, pero... Ay, fíjate. Pero es muy grande el Estado de México. Híjoles, yo creo que ya lo voy a mandar. Más bien ya voy a ir yo a entregarlo personalmente hasta ahora que sea la feria. Que tengamos vacaciones acá. Porque sí, bueno, en fin, a ver. La cosa es que manden la dirección y con todo gusto ya hacemos la entrega oficial. Para que nos manden también un saludito y que lo podamos incluir de que ya tengo mi balón, ya está aquí y ya todo en orden, ¿no? Estaría bueno. Pues ahí está. Okay. Pues, ¿ibas a decir algo, Taker? Nada. Pues creo que ya es momento de despedirnos entonces. Darle cierre a este episodio 49 tan vamos. Especial. 49. Vamos a quedarnos. Esperando un buen tiempo. Sabía que lo ibas a hacer. Especial como todos los 49 en San Francisco, me entenderán. Pero si juegan en Santa Clara, compadre. Pero también en bueno, Santa Francisco me entienden, ¿o qué? Bueno, sabía que lo ibas a decir. Oye, pues los 49 siempre hay que mencionarlos y hacerles una mención aparte. Ya te dije que no vengas tomado, Murdoch. Perdón. Pues ya vámonos con este bonito tema que engloba como que toda la situación. Ya de salida, el grupo América. Así con es. A Horse with No Name para festejar el clásico. La semana de clásico. Contra ese caballito de mar que no tiene nombre, no tiene cara, no tiene nada, porque no es nadie. Y vámonos. No tiene puntos porque no hiciste. Muy bien. Muy bien, pues vámonos. Bye. Esto fue Podcast PR, episodio 49. Esperamos ver triunfo contra el Atlante. Vámonos. El episodio 49er dice. Vámonos ya. Ya, vámonos. Bye. Ya. Bye. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la. To be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la. ¡Gracias! siete.